Manu Rastromán, desde Alabama, si no recuerdo mal, en plena forma. Esto, ¿cómo se llama? Arizona, ¿no? ¿De Arizona? Pues no sé, pues igual sí. No sé, lo he dicho porque me ha venido a la mente así. Sí, en el desierto, de repente. Puede ser. Pues eso, que están en, después de 10 años casi o más de parón, volvieron a, bueno, a tanto a tocar en directo como a grabar discos. Y pues bueno, haciendo temas de pues que entran dentro de su repertorio de lo mejorcito. Y creo que vamos a uno de los grupos que estuvieron en la esquena este año, ¿no? Pues sí, el grupo Power Solo, que bueno, que estuvo ahí en la esquena probablemente, aunque no, bueno, no hemos estado y tal. O sea, si alguien quiere llamar para dar su opinión. Así estaría bien también. Por lo que he oído, bueno, en directo deben de estar interesantes. No son solo ellos dos, que bueno, son dos hermanos, sino que van con banda. Van con otro bajista y batería. Y batería. Sí. Y bueno, pues había elegido un tema de un recopilatorio que salió en homenaje al grupo Les Wampers, francés también. Pues una versión de estos que se llama Je ne suis pas fou. Pues vamos a verla. Power Solo. Je me rappelle très bien comment j'ai fait ça. Ahí teníamos Power Solo, sin duda alguna una de las bandas para mí, bueno, un poco sorpresa dentro del Askena de este año, que bueno, pues algunos grupos pequeños sí que eran pues bastante bastante guapos. Otro de ellos, pues bueno, es Raining Sound, del grupo de Greg Cartwright, el que fuera y es más o menos cantante de los Oblivions, que estaba con, pues eso, esa banda con la que, pues bueno, más éxito, digamos, ha tenido, ¿no? Y que dentro de lo que cabe está teniendo bastante repercusión. No sé si el ablandarse, entre comillas, el hacerse más... Tiene un sonido más 70, más estándar, ¿no? Digamos. Acércate más al micro. Sí, sí, sí. Decía que tiene un sonido más estándar, igual, más asequible para el público. No tan garaje punk como lo que hacía. Aunque el concierto que dieron en el Anchoqui ya hace un par de años no fue... Bueno, hubo problemas de sonido, yo creo. Sí, bueno, de salas. Un poco... De sala, yo creo. La cuestión está, bueno, he escogido un disco que es un... A ver, quizás no es lo más representativo porque, bueno, al principio Raining Sound sí que también tenían un sonido áspero como el de... Pues bueno, cercano a veces al de los Oblivions. De hecho, recuperan algún tema como el Batman de los Oblivions. Pero bueno, con el tiempo ya digo, han aportado, bueno, han añadido teclados y bueno, y un sonido más, pues bueno, más rebuscado. Pero esto que vamos a escuchar es del 2005, está grabado en la tienda de Goner Records, la tienda que ha montado pues otro de los Oblivions, Eric. Del cual, por cierto, últimamente, pero eso lo dejaremos para la temporada que viene, me he hecho con un montón de discos. De bandas que ha tenido post Oblivions y que habrá que echarles un vistazo. Pero bueno, como digo, Raining Sound grabando en la tienda de discos de Goner Records en formato trío y como un poco más, pues eso, más punk. Empieza con tres temazos. Yo creo que vamos a quedarnos con el, no sé, con el Time Bomb High School, que es con el que comienza, que es un temazo. Raining Sound. All right, hey everybody, we're the Raining Sound. Thanks everybody for came out last night. Thanks for coming out again today. It's Time Bomb High School. Here we go. One, two, three, four. Well, it's a well-known track that it brings me down. My folks don't care, 'cause it ain't around. I'm the one that's gotta go to the Time Bomb High School. Well, I ain't a jock and I ain't a geek, and I ain't no computer freak, and I don't seem to fit in at the Time Bomb High School. But hey, when summer comes, hey, I'm gonna have some fun. Yes, I'm just biding my time, hoping some spies don't lose his mind. Ahí teníamos a Raining Sound en un sonido más áspero quizás al que, bueno, seguramente sonó en el Askena, que insisto, si alguien está escuchando la radio y estuvo por casualidad oyendo esa actuación en el Askena, pues estaría bien que nos comentara. Narci, por ejemplo, lo que pasa es que dudo que lo esté escuchando. Yeah. O incluso Carlos. Pues, pero bueno. Ya comentaremos. ¿Qué quieres? ¿Escuchar a los Parting Gifts? Sí, bueno, el grupo que tiene también, bueno, un disco en concreto que grabó el mismo Greg Cartwright con una chica que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, la de las ETs, ¿no? Sí, creo que sí. Y bueno, y bueno, es también más, por lo que hablamos, en la onda más parecida a la Rainy Sound, ¿no? Sí, con temas, más popero, más incluso más soul y tal, pero tiene un sonido muy muy setentas y algunos temas, joder. Que sí, la verdad es que la producción firmados. Está muy muy guapa. Lo editaron en el 2010, se llamaba Street Nine, ¿no? Street Nine, sí. Dandelions. ¿Y qué tema vamos a escuchar? No sé, ninguno en concreto. Bueno, yo tengo un favorito, que es así el más soul, igual. My Baby Tonight, los Parting Gifts, con Craig Cartwright. Ahí teníamos a los Parting Gifts con sí. Greg Cartwright de los Oblivians y Coco, ¿no? Coco de las Etes. De las Etes, sí. Que por cierto, bueno, la verdad es que nunca las he. Bueno, no las he escuchado. He oído hablar de ellas y creo que estuvieron también, ¿no? Por aquí. Pues ya hace unos años creo que estuvieron en el Anchoquia, pero ya 4, 5, 6 años, no sé. Por ahí. Y bueno, siguiendo con conciertos que ha habido, pues bueno, uno de los más destacables, me parece a mí, ha sido el de CW Stonking, ese personaje vestido de blanco que se empeña en, pues bueno, en grabar a la vieja usanza, en plan, pues bueno, con un sí. par de micros y con unas, bueno, sí, unas sí. técnicas rudimentarias, pero con unos resultados que, pues bueno, ya querrían algunos con una superproducción. Sí, busca un sonido de años 30, que es lo que suele hacer, bueno, la mayoría de los discos, un sonido blues de años 30, al estilo de Furry Lewis y demás. Bueno, en el último disco en realidad es un poco más variado, igual, que es el que pues tiene unos colores femeninos y demás. Sí, no, bueno, y en el concierto también se vio un poco, ¿no? La diferencia entre sus primeros discos, que era, pues bueno, prácticamente era, a ver, tenía más instrumentos, ¿no? Y más, sí, bueno, y banda, una banda, no sé cómo sí, se llamaba ahora mismo. Con trombones y tuba y demás. Pero sí que había mucha parte, bueno, sobre todo en el primer disco igual, de blues, ¿no? Él solo con la voz, que es la voz tan característica que tiene también, que es lo que le hace, bueno, le diferencia de otros, y él solo tocando la guitarra. A mí particularmente fue lo que más me gustó. Reconozco que en sí. algún momento la banda, no sé si incluso la... Creo que las coristas eran alguna nueva o así, ¿no? No, a ver, al final parece ser que en el disco hay varias coristas. Entonces depende de en qué gira, pero vamos, a nivel internacional la gira que ha hecho ha sido con esas dos chicas. Y luego, no sé, la batería, tío, en el primer tema, por ejemplo, no, o sea, era como si estuviera tocando el tema otro grupo, ¿sabes? Por lo menos a mi modo de ver, que además es que, bueno, el último disco lo he escuchado cientos de veces, la verdad. Nos vamos a quedar, si me permitís, con un, pues bueno, precisamente con eso, con la parte más austera, con él solo a la guitarra, que es como, por ejemplo, cuando tocó el Jailhouse Blues, un tema que a mí se me pusieron los pelos de punta, y encima la gente coreándolo, o sea, cantando a Singalong. ¿Cómo se dice? Karaoke. No, karaoke no. Pero vamos, sí, que la peña se la conocía y fue, pues, para mí, la verdad, uno de los mejores momentos. Pero bueno, vamos a escuchar un tema de blues, un dry spell blues, que es, pues bueno, él solo tocando la guitarra. C.W. Stone King. It's not that blue that's falling. Love you from door to door. Not that blue that's falling. Love you from door to door. It's not that blue than everybody. C.W. Stone King, interpretando algunos de los clásicos favoritos, él solo a la guitarra, en el año, pues, 2006 aproximadamente. ¿Y qué iba a decir yo? Ah, bueno, y este concretamente era de Son House, el tema. Pues sí, pues ahora vamos a dar un salto en el tiempo y, bueno, volvemos a los primeros discos en solitario de Holly Golightly. La chica que, una de las miembros del Jicotis, que bueno, que ahora está en otro proyecto, Broken Ops. Bueno, Holly Golightly and the Broke Ops. En realidad, bueno, es la banda que la acompaña, ¿no? Pero que bueno. Y con, bueno, sí, lo que te comentaba antes, que realmente me gusta más la primera época de ella en solitario. Y bueno, has cogido un tema que creo que es una versión de Nancy Sinatra. Sí, es un recopilatorio de singles, ¿no? Sí, bueno, en realidad no es un recopilatorio, es uno de los primeros trabajos en solitario que hizo. Será del año 92 o por ahí, calculo, ojo. Sí. Y bueno, pues un poco de pop bien hecho. Vamos con Holly Golightly. Young woman, share your fire with me. My heart is cold, my soul is free. I am a stranger in your land, wandering, call me Sam. Oh, sir, my fire is very small, and it will not warm your heart. But you can take me by the hand, hold me and I'll call you Sam. Share your fire with me. My heart is cold, my soul is free. I am a stranger in your land, wandering man, call me Sam. Oh, sir, my fire is burning high. If it should stop, sir, I would die. The shooting stars cross my land, wandering men are calling Sam. Young woman, share the fire with me. Now warm yourself with memory. I was a stranger in her land, wandering man, she called me son. Holly Golightly, en un disco que, bueno, estoy mirando que, por cierto, tiene algunas versiones curiosas. Bueno, aparte de esta de Lee Hazlewood y de Ike Turner, que es más o menos, pues bueno, tiene cierta lógica, tiene una de Stephen Malkmus, que es el, bueno, el que fuera cantante de los Pavement, o bueno, que igual es ahora también, porque como Pavement, los grupos, sí, bueno. No sé, curiosa, Box Elder, habrá que, no sé. No sé si será de la época de Pavement o bueno, del en solitario, que es lo que ha hecho durante después de eso. Bueno, ya que estamos, que te has metido con Holly Golightly, tenía aquí por casualidad un disco que se llama, bueno, el grupo se llama The Shall I Say Quiz, y está bajo, digamos, la organización CTMF, que bueno, básicamente es Billy Childish, está detrás, básicamente. Y han editado, pues nada, un 10 pulgadas. Concretamente, la cantante, yo creo que es la que se hace llamar Nurse, no sé, sí, Ali. Sí, la que toca debe ser, bueno, la que suele estar con él en varios proyectos, en, pues no sé, como es que de esos nombres raros que ahora mismo. De Van West. Y el caso es que, bueno, pues eso, ha sacado un single. Luego está Kira la Rubia, yo creo que es la otra. Lo que pasa es que no viene información. Una es Kira la Rubia y yo creo que la otra es la morena. Ludela Black. De los Hecotis, Ludela Black, yo creo que es. Y bueno, incluso, pues eso, el propio Billy Childish está ahí como Mister Interrogación o no sé qué. Temas, pues por ejemplo, este It's Hard to be Happy, que recientemente recuperaban, bueno, lo editaron en uno de sus proyectos de Billy Childish, pero con el cantando, y en este caso, pues bueno, son ellas las que cogen las riendas. It's hard to be happy. You say you love me, yeah you love me, but you really don't. You're lying in Sutra's arms trying to get stoned. You say you're happy, yeah you're happy, no regrets. You're lying on the sofa smoking cigarettes. You say you're ready, yeah you're ready for God's truth, while drowning all your sorrows in overproof. You say you got it, yeah you got it, what you gonna do? You spent all your money on a misspent youth. Pues ahí estaban las chicas que, bueno, como os comentábamos, así un poco yo por la foto lo decía, pero sí, efectivamente, son Kira la Rubia, que formaba parte de las Head Coaties, y luego, bueno, y Ludella Black, que en realidad se llama Sarah J. Crouch, también de las Head Coaties. Lo que no recuerdo bien es de las Del Monas, ¿quiénes venían exactamente? No sé, la verdad. Bueno, si lo tengo aquí. Un sonido parecido. No, de las Del Monas era Ludella Black, por lo menos. Y Kira la Rubia, no. Kira la Rubia, bueno, que en realidad también se llama Kira de Konik o Kira Rubella. No, pero bueno. Y la tercera era Julie Hamper, también conocida, pues eso, como la Nurse Julie. Y bueno, un largo etcétera de apodos. Las Soul I Sequi. Un proyecto así breve con Billy Childish ahí a la guitarra también y haciendo versiones, por ejemplo, de The Kids Are All Square, que era un tema que tocaban los Head Coaties, o el Et moi, un tema francés. Bueno, de hecho, hay varios cantados en francés. Bueno, pues eso, una curiosidad. Un 10 pulgadas editado en el 2003 por Damage Good. ¿Y ahora qué escuchamos? Pues ahora vamos a ver esta banda tejana de los 80, Evan Jones and the H-Bombs, que bueno, era una banda que sacó sus primeros discos al menos en Alternative Tentacles. Y bueno, recuperando un disco llamado Rolling Through the Night, me parece. Sí. Pues ha escogido un tema que se llama Oh No No. Vamos a oírlo. Back with you all night now. Oh, no, no. Take run you gals done wrong. Oh no, property time to go back with you. Oh no, no. Buen tema, ahí estaban, Evan Jones, en su segundo LP con los H-Bones en Alternative Tentacles. Y precisamente, bueno, un sello que yo creo que con los años se ha mantenido bastante fiel a sus orígenes, ¿no? Pues sí. Editando música, pues bueno, variada, porque tampoco es que se centraran solo en el punk, ¿no? Ni el hardcore, sino que, bueno, había una amplia gama de estilos. Y bueno, una de las últimas referencias, además de su, pues bueno, sí, ¿no? Es el que lo sí, lleva. De Yellow Biafra, sí. Yellow Biafra, que, pues bueno, uno de sus últimos proyectos ha sido The Guantanamo School of Medicine, con, bueno, en su momento, pues eso, el que era el bajista, ¿no? De Fiend No More, me parece. Pues bueno, una de las últimas cosas que ha sacado es un proyecto llamado, que es un nombre muy largo y no te creas que... Yellow Biafra and the New Orleans Ranch and Soul All Stars, que básicamente, pues bueno, debió de ser un concierto que hicieron y que fue grabado y que lo han editado, vamos, recuperando pues viejos temas de Nueva Orleans y de funk incluso, bueno, y temas bastante conocidos, la verdad. Lo que no sé es si en las letras habrá metido un poco ahí los cambios de Mr. Yellow Biafra. Y vamos a escuchar Working in a Coal Mine. This song is for Massey Energy. Yeah, you get to do the sissy bounce now. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, woo! I'm about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, woo! I'm about to slip down. Try to rock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I am so tired. How long can this go on? I'm working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, woo! Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, I'm gonna sit down. in a coal mine. I'm going down, down, down. Working in a coal mine. I wanna sit down, Lord. I am so tired. How long will this go on? Working in a coal mine. Going down, down, down. Working in a coal mine. I wanna sit down. Working in a coal mine. I'm going down, down, down. Working in a coal mine. Don't wanna sit down. Too good. Teníamos al amigo Yelo Biafra al frente de, pues eso, una banda llamada The New Orleans Raunch and Soul All Stars, en la cual, pues bueno, hay moven de peña. Sí, uno, por ejemplo, era un guitarrista que acompañó a Mojo Nixon en la época de, pues bueno, de cuando los editó Munster. Sí, creo que en los Todd Licos. Y luego creo que hay otro, es que no sé, ahora mismo no tengo los datos, pero vamos, gente más o menos conocida. Pues, claro. De siempre. Sí, bueno, más o menos, hombre. No, a ver, había un hombre un poco. Bueno, ya sabes que este también a veces se junta con gente que, pues bueno, salen cosas como salen, ¿no? Mejores o peores. Pero bueno, ahí estaba, Yelo Biafra, en un concierto que la pena es eso, que es en directo y, hombre, el sonido no es espectacularmente. Bueno, a ver si ha sido grabado en estudio. Pero no está mal. Pero vale, seguimos. ¿Qué escuchamos ahora? Seguimos ahora con Sonido Nueva Orleans. En este caso, pues esta banda, que, bueno, una banda inglesa que es King Salami and the Cumberland Three. Sí. Que, bueno, le da el tema este también de Rhythm and Blues Soul acelerado, cañero. Y pues como estamos en plan Nueva Orleans, pues un clásico que interpreta una versión del profesor Longhair, el famoso Big Chief. Así que, bueno. Big Chief. Seguí escuchando Shit en la Irola Irratia, el 107.5, y de King Salami a Kings of Nothing. Bueno, lo único que comentar, igual... Ah, bueno, sí, que el tema este de realidad no era el bichis de, no. De New Orleans, vamos. O bueno, igual la han reinterpretado hasta cambiarla totalmente. Totalmente. Sí, ¿no? Bien. Es una de esas en las que suele silbar, ¿no? El sí, long hair. Es verdad, es sí, cierto. Bueno, pues eso, a los Kings of Nothing. Vamos a escuchar su último disco del 2010, antes de que muriera su cantante. Y bueno, y a ver, no sé si en esta, porque es que al oír el saxo he dicho, pues mira, un tema de los Kings of Nothing. La misma onda. Lo que pasa que no sé si suena, porque este es un tema muy corto y directo. You are fuck, estás jodido, los Kings of Nothing. Vamos a ver. Ahí estaba, un pepinazo de los Kings of Nothing, una gran banda que por desgracia, pues bueno, hombre, podrían resucitarlos, pero no tendría mucho sentido sin la voz de Thor. ¿Cómo era? Thor Skog, o... sí, Thor Skog, o Skog, no sé cómo se dice. Buena banda de Boston, sí señor. Sí, y nada, bueno, vamos, ¿qué vamos a escuchar entonces ahora? Pues ahora vamos a escuchar a los MFC Chicken, uh-huh, que también estuvieron hace poco, pues no sé si este año. Sí, bueno, han estado varias veces. Y que, por cierto, finalmente parece ser que no se han separado. O sea, uh-huh, porque siguen sacando cosas. Recientemente, no sé, había un single por ahí que han editado en no sé dónde. Pues nos quedamos con el segundo disco. Bien. El Solid Gravy. Sí, un tema... ¿Qué tema hemos elegido? De Pocahontas, ¿no? Pocahontas, vamos a ver, sí señor. Pocahontas ain't got nothing on me. Devil, baby, can't you see? I don't even know her real name. She know me down to my naked shame. Hey, Pocahontas, I met you online. I seen you on email with a loss of my mind. You seen me with the bubble of my chicken in my hand. For all I know, you could be a man. I said, Pocahontas, baby, she's a devil, baby, can't you see? She's in the meeting, dreaming so unkind. She took my shape and picture, put it online. Hey, Pocahontas, I met you on the net. I sent you an email on the stupid bed. Ahí estaban los MFC Chicken, que la verdad es que hay que reconocerlo que tienen muy buenos temas. Pues sí, son ideales para una fiesta de baile. Pues nada, seguimos escuchando ahora a Kim Fowley, que yo creo que se merece otro, que por cierto, en la esquena creo que todos los años suelen ponerle nombre a cada escenario de alguien que haya muerto ese año. Una idea muy divertida. Sí, está bien. Pero bueno, el caso es que cada escenario, pues eso, recibe el nombre. En su momento, pues estuvo el del Lux Interior, Johnny Cash, me imagino, también. Y bueno, este año, si no recuerdo mal, y si no estoy mal informado, uno de ellos era Kim Fowley. Kim Fowley, que le vamos a escuchar en pues un single recuperándole del año 70, que es la época, pues también quizás por aquello de, pues bueno, el sonido que había en la época, sí, más interesante para mí, que luego ha hecho cosas más dance y cosas raras. Sí, la verdad es que los 70 es su época, el sonido ese rockero. Aunque bueno, siempre con su personalidad apabullante, y la verdad es que es lo que hace que sea un pedazo de artista. Thunder Road, concretamente la cara B del Born to Make You Cry. From a hideout in the hills, Thunder Road is calling me to feel the thunder thrills. Thunder Road is calling me, I feel the nightmare chills. Thunder Road is calling me with lightning in the clouds. Thunder Road is calling me, the flames are flying high. Thunder Road is calling me with whispers in a crowd. Thunder, oh yeah! Thunder, thunder, thunder! Feel the thunder, you hear that thunder. Oh, hear that thunder. Is calling me, I'm running to the light. Thunder Road is calling me, the sun heats up the night. Thunder Road is calling me, the fire is burning bright. Ese era Kim Fowley, el que sonaba antes. Nos dejaba este año, sí. Enero. Y nada, con los Flat Duo Jets, como viene siendo habitual, ya llevamos unos cuantos años. Pues sí, la verdad es que es un tema que. Más de un lustro. Qué chulo. Sí. Sí. Sí, la verdad es que, joder, yo siempre pensé, igual acabo cogiéndole manía o asco incluso, y no. Cada vez me mola más el tema. Es la bomba, el Dexter Ron Weber. Y nada, pues eso, que de esto ha dado de sí Shit por hoy y por esta temporada. Muy bien. Con un poco de mala suerte volveremos. En septiembre, a dar una chapa. Ahí está. Venga, agur.